Le damos la bienvenida al noticiero semanal Lo que no se oye. A continuación comenzamos la revisión de las informaciones con nuestras crónicas de esta semana. En el marco del Día Mundial de la Prensa, que se celebra el 3 de mayo, el Seminario Medios de Comunicación como Forma de Diálogo, desarrollado en la Casa Central de la Universidad de Chile, abordó la importancia del periodismo ciudadano para el ejercicio de la libertad de expresión y el fortalecimiento democrático del país. El material lo presenta Constanza Ávila. El pasado martes se celebró el Día Mundial de la Libertad de Expresión, que se conmemora desde 1993 como una iniciativa de la UNESCO. En la Casa Central de la Universidad de Chile se desarrolló el seminario Los desafíos para construir ciudadanía, medios de comunicación como plataforma de diálogo, en donde se reflexionó acerca de los problemas de la libertad de expresión en Chile, como la concentración de los medios, tanto en propiedad como en contenidos. Además, el periodismo ciudadano fue uno de los ejes centrales del seminario, sobre todo en lo que respecta a materias legislativas, como la puesta en marcha de la Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley sobre Radios Comunitarias, que espera ser aprobada en el Parlamento en los próximos días. Sobre la nueva Ley de Acceso a la Información, la coordinadora del Programa de Libertad de Expresión del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, Claudia Lagos, declaró que una mayor transparencia por parte del Estado es positiva en tanto sirva también para transparentar el resto de las instituciones sociales. A mayor transparencia en el mundo público necesariamente, me parece a mí que en algún momento tendrá que salpicar una mayor transparencia al resto de la sociedad en su conjunto. En cuanto a las radios comunitarias, Rosario Puga, directora de Radio Tierra y de la Corporación La Morada, enfatizó en que este tipo de emisoras son los únicos medios que en los últimos años han ejecutado proyectos con participación ciudadana, a diferencia de las radios comerciales, que en la práctica no tienen fines de servicio público. Los diversos invitados a conmemorar el Día de la Prensa concordaron en que la libertad de expresión es vital para la democracia, así como también que la ciudadanía tenga el derecho a ejercer sus propios espacios de comunicación. De esta forma, la libertad de expresión asume un rol distinto al que le otorga el derecho comercial, que garantiza la libre circulación y emisión de las empresas de comunicación. A juicio de los participantes, los nuevos desafíos del periodismo ciudadano se conjugan además con el actual desempeño de los periodistas, que muchas veces deben trabajar en zonas peligrosas o en medios que tentan contra su legítimo derecho a expresarse, como aseguró la decana de la Facultad de Comunicaciones de la Diego Portales, Cecilia García Huidobro. Sobre este aspecto, Abraham Santibáñez, presidente del Colegio de Periodistas, destacó que el ejercicio del periodismo en los medios comunitarios debe aportar con una interpretación responsable y fundamentada de los fenómenos que ocurren actualmente. Trabajo interpretativo, que es trabajo de investigación, que es trabajo de reflexión, de mucha documentación, eso significa lectura, y por otro lado también recurrir a más de una fuente, a muchas más fuentes. Asimismo, el titular del Colegio de Periodistas Profesionales hizo un llamado a los estudiantes, en el contexto de la saturación laboral de los comunicadores, a rescatar lo hermoso de la profesión, pese a que este trabajo no es para llenarse los bolsillos. Efectivamente, hay que preocuparse mucho, esto es un llamado a los papás, pero sobre todo, por supuesto, a los propios estudiantes. Entender que esto no es una pega para llenarse de oro, no es una pega fácil, exige enorme sacrificio, pero al mismo tiempo es una maravillosa vocación. Yo siento que eso es lo más importante. Desde esta mirada, el periodismo ciudadano no solo tiene un rol fundamental en el desarrollo de medios comunitarios, sino también en el ejercicio de la libertad de expresión y fortalecimiento de la democracia y sus instituciones. Las medidas anticrisis para fomentar el empleo en nuestro país han considerado a las grandes empresas y a las pymes. Sin embargo, los microempresarios y los comerciantes informales son la cara menos visible de la cesantía y el escaso apoyo gubernamental. Sobre esto nos cuenta María José Gaona. En medio de la crisis mundial y la sostenida alza en las cifras del desempleo, se han creado distintas iniciativas para atenuar la situación de alguna manera. Tanto el gobierno como las municipalidades han anunciado medidas de apoyo para las empresas y las pymes. Sin embargo, aún los microempresarios están a la espera de apoyo por parte de las autoridades. En Chile hay alrededor de 400.000 microempresarios informales que no son incluidos en las actuales cifras de desempleo, que alcanzó el 9,2% durante el primer trimestre. En Puente Alto, por ejemplo, un bazar administrado por un matrimonio se ha visto fuertemente afectado, pues cerca de su negocio se instaló un supermercado Líder Express que ofrece los productos al público a un precio mucho menor. En este escenario, Cristian Belmar, profesor de Economía de la Universidad de Chile, recalcó lo que no se oye la importancia de que las medidas anunciadas por el gobierno impacten a nivel local. Si tú haces políticas de apoyar el empleo a nivel central o si eres capaz de llegar con esas medidas a nivel local. En general, los programas de empleo tienen su base a nivel local y se trabajan también directamente con la municipalidad y ahí hay bastante coordinación, lo cual no quita que no se puedan, que otro tipo de organizaciones no puedan también generar ciertas adaptaciones para poder aplicar programas de empleo ya a nivel absolutamente territorial. En algunas comunas, como es el caso de Peñalolén, existe un centro específico de la municipalidad para apoyar a la microempresa, en donde apoyan a ferias libres, proyectos para recolectores y hasta una cámara de comercio detallista. María Campos, dueña de una fotocopiadora, dijo que ha tenido que ampliar sus horarios de atención porque ahora la gente va mucho menos que hace uno o dos años. Además, el precio del papel se ha encarecido cada vez más. Para algunos, sin embargo, la crisis todavía no ha llegado. Si bien en Providencia los microempresarios se han visto poco afectados, de todos modos, el profesor Belmar señaló, a lo que no se oye, que la crisis existe y se refleja en las medidas que ha tomado el Banco Central. En realidad la crisis sí ha llegado a Chile. De hecho, eso se demuestra por las medidas de intervención que ha hecho el Banco Central, que ha hecho ya bastantes paquetes de o medidas de intervención. Así que no es que la crisis no haya llegado, lo que sucede es que para algunos analistas no se han plasmado todos los efectos de la crisis. Actualmente no existe un catastro de cómo y a cuántos la crisis ha golpeado. Por eso es relevante que las autoridades consideren dentro de las medidas anunciadas y puestas en marcha a todos los sectores involucrados en la economía, haciendo hincapié en proyectos o microempresarios emergentes. A contar del 1 de julio, nuevas personas serán beneficiadas con la reforma previsional. Sobre los avances en esta materia, escuchamos el informe preparado por la reportera Constanza Ávila. El 1 de julio comenzarán a regir las nuevas medidas implementadas de la reforma previsional, que comenzó el 2008 y que este año espera ampliar los beneficios a los usuarios y especialmente a las mujeres. La pensión básica solidaria cubrirá el 45% más pobre del país, según la ficha de protección social, es decir, un 5% más de lo que cubría desde julio del 2008. Podrán acceder a este bono de 75 mil pesos los mayores de 65 años que no cuenten con derecho a pensión en ningún régimen previsional. Un bono por el mismo monto será entregado también a través de la pensión básica solidaria de invalidez a personas entre 18 y 65 años declaradas inválidas por la Comisión Médica de Invalidez. Se espera que este año, con el nuevo bono por cada hijo nacido vivo, que beneficiará a todas las mujeres mayores de 65 años, las solicitudes presentadas por el género femenino se incrementen aún más que el año pasado, en donde 9 de cada 10 solicitudes presentadas eran de mujeres, según declaró el exministro del Trabajo Osvaldo Andrade. Las solicitudes se presentan en distintas partes, algunas han presentado en el INP, otras municipalidades, algunas se han hecho en las oficinas de la AFP, y un dato bien relevante que da cuenta un poquito de un diagnóstico que se había hecho y lo reconoce y ratifica, es que 9 de 10 solicitudes de pensiones básicas solidarias son de mujeres. Así que la afluencia de mujeres ha sido magnífica. Esto es el resultado de que el factor de género fue uno de los pilares de la reforma, debido al déficit de densidades de cotización y cobertura de las mujeres con respecto a los hombres en el antiguo sistema. Asimismo, el aporte previsional solidario entregará un complemento de 25 mil pesos a las personas con pensiones hasta 80 mil pesos y que, de forma gradual, estará en plena vigencia el año 2012, dando una pensión de 131 mil pesos. Si una persona desea enviar una solicitud o saber si será beneficiada por las nuevas medidas de la reforma previsional, debe dirigirse a los Centros de Atención Previsional Integral, destinados a orientar a la ciudadanía y que se ubican en diversas comunas en todo el país, o bien ingresar a la página www.subprevisocial.cl. Desde que la reforma previsional empezó a regir el año 2008, los beneficiados por la reforma han sido alrededor de 600 mil personas, y se calcula que este año cubran 200 mil personas más para alcanzar al 1.300.000 personas el año 2012. Con la revisión de las principales informaciones de la semana, concluimos el noticiero Lo que no se oye. Escúchalo próximamente por este punto del diálogo.